La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día, que es el número 22 del mes de septiembre del año 2017. Y iniciamos escuchando a Bill Evans en el piano, tocando las hojas del otoño, porque hoy, en un momento, en una hora, inicia el otoño. Se nos acaba el verano y vamos a iniciar un nuevo periodo en nuestras estaciones del año. Y bueno, como sabemos, hemos vivido días y horas álgidos en este país. Hay una frase del periodista Fabricio Mejía que dice: abrazamos la ciudad que nos devora. Yo diría que abracemos el país que nos devora, porque en general así estamos. Entonces, dentro de este mapa de graves riesgos, en este mapa que tenemos de desastres, que no solamente son meteorológicos, que no solamente son de tierra, que no son también, habría que acumular los desastres políticos, económicos, sociales, culturales, la violencia misma, que va abarcando un mapa impresionante de este país, pero que está demostrando una fortaleza, y eso es cuando llega uno a las circunstancias más extremas, de repente salen las fortalezas de un pueblo, de una sociedad, que lo demuestra de manera clara. Y también, pues ayer lo comentábamos, ¿no? Ayer comentábamos esta voracidad de los medios de comunicación por hacer la tragedia un espectáculo, y pues le salió mal, desgraciadamente, a los de Televisa, ¿no? Le salió mal, aunque evidentemente, también lo comentábamos, es muy difícil hacer una transmisión, una crónica de cómo se van dando las situaciones en esas circunstancias tan complejas, pero esa necesidad que tienen de levantar los ratings, pues lleva precisamente a crear las tragedias un espectáculo, y desgraciadamente pues les salió mal por no ir corroborando, por mantener un control, por hacer a un lado medios de comunicación, por tener solamente la relación entre Marina o el gobierno y Televisa, por no abrir los medios a la democratización, por no llevar un mejor control, en fin, punto lo que usted quiera. Lo cierto es de que hasta en eso el temblor también desnudó a los que hacen ese tipo de acciones. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria solo tenemos un tema, la visita de la rectora Sara Ladrón de Guevara, pero también estará con nosotros Eloísa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, en este recorrido por el campus siempre hablamos de las acciones de la rectora. El día de hoy está con nosotros, aquí le damos la bienvenida a la rectora Sara Ladrón de Guevara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Germán, buenas tardes. Qué gusto venir a saludarte a tu cabina. No es cabina de la comunidad universitaria. Sí, ¿no? Pero en tu espacio, en tu momento, sí, en tu voz. No, y además, me habían propuesto una llamada telefónica, pero siempre el contacto personal hace más pues como ágil y más humano el saludo. Por supuesto. También saludamos a Raciel Martínez, que está aquí con nosotros. Hola, gracias siempre, Germán. Eugenia también, que está por acá, como siempre, pendiente de las acciones de la rectora. Y bueno, nuestra rectora Sara Ladrón de Guevara, a mí me gusta, como a muchos de nosotros, seguir la historia de esta universidad. Claro. Y yo no recuerdo una etapa a lo largo de 73 años de la Universidad Veracruzana que hayamos transitado en un contexto tan álgido, tan complicado, tan adverso para la sociedad. Y le toca a la Universidad Veracruzana en esos tiempos afrontarlos, ¿no? Y bueno, en efecto. Todo, ¿no? De todos los sentidos. Así es. Creo que han sido tiempos difíciles, pero también tengo la impresión que son tiempos mucho más activos de la sociedad. Hay mucho más información, tenemos acceso a medios de comunicación, y eso hace que las realidades que nos rodean sean como que tengan un mayor peso. Que las problemáticas que finalmente siempre vivimos, uh-huh, hoy se ven como magnificadas también a través de redes sociales o de las voces, pues, de toda la ciudadanía. Así es. Y bueno, esta entrevista la voy a empezar como a la mitad, porque podría ser, bueno, otro tema hacia la mitad de los temas que hay que tratar, pero creo que la coyuntura nos obliga a hacerlo, ¿no? Hay una preocupación por la comunidad universitaria sobre las construcciones de nuestra universidad. Hoy se hace un boletín muy específico, muy esclarecedor de cómo están las edificaciones de nuestra universidad, pero vale la pena que lo recordemos. Claro, ¿no? Que sí, yo creo que es justa la preocupación, claro. Y yo creo que esta situación de la comunicación tan intensa de la que somos ahora pues testigos, también ha generado muchos miedos. Lo cierto es que en Veracruz, afortunadamente, este temblor no nos dañó estructuras edificadas. Y esa es una realidad que supimos desde el mismo 19 de septiembre. De hecho, yo puedo decir que observamos mayores daños el día del temblor. Fue el 7 de septiembre el que afectó, uh-huh, mucho al Istmo de Tehuantepec. Así es. Ese día tuvimos mayores afectaciones. Yo puedo decir que, por ejemplo, en el edificio de rectoría donde a mí me toca atender a la comunidad, se cayeron todos los reconocimientos que tenemos ahí en los muebles. Uh-huh. Nos encontramos con una oficina en donde todo había caído. Hubo un movimiento en ese edificio que es de varios pisos, muy importante. Y en esa ocasión estuvimos muy preocupados, por ejemplo, de nuestra región Coatzacoalcos-Minatitlán, porque la afectación en el Istmo de Tehuantepec se dio duramente. El temblor que tuvimos el 19 de septiembre nos sorprendió mucho, incluso simbólicamente, por ocurrir 32 años después del terrible sismo del 85. Y lo que hicimos fue establecer los protocolos que tenemos, por ejemplo, en la unidad central, que es donde está la rectoría, en la loma, ¿verdad?, de la rectoría. Y ahí, pues, todos salimos al punto de encuentro y observamos que en algunas entidades así se hizo, en otras lo tienen menos organizado, se han ido relajando las medidas que, uh-huh, se establecen, uh-huh, lo cual es muy común, es muy humano. Debo decir que ese día la Secretaría de la Rectoría había pedido a algunas entidades que hiciesen el simulacro de sismo en recuerdo de ese 19 de septiembre, y de hecho algunas entidades lo llevaron a cabo muy bien, muy ordenadamente. Pero finalmente, cuando es el real evento, sí debo decir que había mucha inquietud. El edificio en donde nosotros estamos se movía impresionante. Salimos y ahí afuera todavía, esperando a que concluyera el sismo y demás, dimos la instrucción a todos los directores de todas las entidades y dependencias que tenían atribuciones para cancelar actividades en a la luz de cualquier daño posible, uh-huh, y de llamar, de comunicarse con nosotros para que la Dirección de Proyectos y Construcciones de la propia Universidad Veracruzana revisara sus instalaciones, lo cual se llevó a cabo. Este fue un comunicado interno y quizás debimos de haberlo hecho público en el banner de la página institucional, uh-huh, y quizás eso habría significado para la comunidad de que estábamos trabajando. Pensamos en hacerlo en la red de correos electrónicos que tenemos y no sacarlo en el banner para no generar una mayor inquietud. Oh. Son tiempos de que se desarrollan psicosis, ¿eh? Yo debo decir que yo ahorita tengo el estrés postraumático, que sí, se mueve algo y pienso que está temblando, y creo que hay mucha gente que estamos con ese temor. En fin, se mandó este comunicado. empezamos a recibir los reportes y hay una hay cerca de 200 edificios que han sido revisados. En algunos casos, cuando se observaban grietas que nos preocuparan, se tuvo un peritaje externo de un profesionista, de un estructuralista, y hubo una participación también de nuestras facultades de ingeniería civil. Aquí quiero hacer un reconocimiento muy particularmente en Veracruz. La Facultad de Ingeniería estuvo apoyando la revisión de nuestras instalaciones, de manera que tenemos un dictamen ahora de no daño estructural y sí caídas de revoques, de acabados, de incluso se identificaron grietas que estaban ahí, que tenían mucho tiempo y que no se habían atendido porque nadie las había notado. De lo malo, algo bueno, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un programa para reparar estos daños, pero afortunadamente tenemos muy claro que no hubo daños estructurales que pongan en riesgo a la población. Lo que sí queremos es recuperar esta cultura de la protección civil que se ha establecido y se ha implementado en la Universidad Veracruzana a través del SUGIR, el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. Sí. Y lo que estamos invitando ahora a nuestra comunidad es a llevar a cabo un simulacro el próximo martes 26 de septiembre. Lo vamos a hacer en dos horarios para que los estudiantes que están en la mañana, así como los que están en la tarde, vivan esta experiencia y nos apoyen. A las 10:20 de la mañana y a las 17:20 en la tarde, estableceremos que todas las entidades y dependencias realicen su simulacro. Tenemos en el comunicado una liga en donde hay como, digamos, un protocolo de cómo debe llevarse a cabo. Y tenemos claro que en algunas entidades quizás no estén listos para hacerlo en la medida en que no han designado brigadas o coordinador del SUGIR, o que no han establecido conjuntamente cuál es el punto de encuentro, cuáles son las rutas mejores. Entonces, si es el caso, pues que no lleven a cabo el simulacro, que se reúnan, que lo platiquen, que lo reflexionen, que tomen medidas y que establezcan protocolos. Entonces, vamos a aprovechar día 26 para reactivar todas estas acciones del SUGIR que a veces vamos relajando en la medida en que la cotidianidad no nos tiene crisis. Aquí hemos platicado con los ingenieros Ignacio Mora y con Francisco Córdoba, que han hecho un trabajo excepcional en nuestra universidad a través de Ciencias de la Tierra. Así es. Y nos han dicho de esa red sísmica que hay en Veracruz, todo lo que han estudiado ellos, y nos recuerdan siempre, vivimos una zona sísmica. Claro. ¿No? De hecho, pues todos los días hay movimientos telúricos, la mayoría no los percibimos, y cuando pues ocurren de esta magnitud, es cuando ponemos a prueba también la resistencia de nuestras estructuras arquitectónicas y también de nuestras medidas de protección civil. Yo creo que de estas crisis debemos de sacar lo bueno que significa hacer conciencia, establecer protocolos y establecer medidas que permitan una vivir estas situaciones que son reales, que se van a repetir, y que como comunidad seamos exitosos. Sí, yo recuerdo cuando estábamos en los movimientos contra Laguna Verde, porque estaba ahí también. Estábamos. Nos decían, no, es que aquí no tiembla, por eso se puso Laguna Verde claro aquí. Claro que sí, no, hay falla, ¿verdad? Por supuesto, México es un país de una orografía compleja, ¿no? Las sierras madre y las fallas pues que se observan. Es muy interesante el mapa de la Ciudad de México, en donde hubo el desplome de edificios, que se puede observar una línea, ¿verdad? Se puede observar por dónde va la falla, por dónde está. Clarísimo. Estuvo clarísimo cómo golpeó a una, digamos, una línea en una parte de la Ciudad de México, muy lamentablemente. Por ejemplo, hoy Juan Villoro hace un poema precioso, ¿no? En Reforma. Precioso. Que nos dice que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Fíjate, dice, pues, que sí, yo aquí, ¿no?, te lo traía. Ah, no, perfecto. Eres del lugar donde recoges la basura. Exacto. Donde dos rayos caen en el mismo sitio. Ajá. Porque viste el primero, esperas el segundo. Ajá. Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Y sigue el texto precioso. Qué pluma la de Juan Villoro. Sí, excelente. Sí. Entonces, esto nos recuerda que debemos estar siempre en una forma de estarnos protegiendo. Qué bueno que se va a hacer un simulacro el próximo 26, Pero también tenemos que resaltar que la Universidad Veracruzana ha aportado mucho a la Protección Civil de Veracruz. En efecto. Con las cuestiones de los huracanes, los nortes, sí, las inundaciones. Sí, ¿no? Sí, hasta la aplicación que la Secretaría de Protección Civil propuso, uh-huh, fue elaborada por la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y el contacto de la Secretaría de Protección Civil con la Universidad Veracruzana es constante. De hecho, ese mismo 19 de septiembre yo debo relatar que tuve una llamada telefónica, por supuesto, con la secretaria Yolanda Baizabal, y el tema de si cancelación o no cancelación de clases fue en acuerdo con ella, porque estábamos claros de que no había habido ningún daño en todo el estado. Ella tiene reportes muy claros de los 212 municipios, uh-huh, y sabíamos que no había daño. Y ahora ocurre una cosa, la educación básica son niños. Entonces, allí las medidas son diferentes. La Secretaría de Educación determina sobre educación básica porque tienen que ser los adultos que tomen estas decisiones con responsabilidad. En el caso de la Universidad Veracruzana, si hubiéramos cancelado clases, la Dirección de Proyectos y Construcciones no tiene capacidad de visitar nuestros 400 y tantos, uh-huh, casi 500 edificios, uh-huh, en una tarde. Uh-huh. Pero por eso habilitamos a los directores y a los administradores de todas las dependencias para que, si observaban cualquier daño, no hubiese actividades y, uh-huh, llamaran a nosotros para habilitar los protocolos. Y así se hizo. Entonces, tuvimos algunas reacciones. Hubo fotografías que circularon en redes de grietas. Se visitaron todas y se revisó. Se encontraron algunas grietas que eran añejas. Y entendemos, en las facultades donde los jóvenes no quisieron tener clases, lo entendemos, uh-huh, perfecto, y lo apoyamos. Uh-huh. O sea, no hay ningún problema que estén seguros de que su edificio está en buenas condiciones, y se hicieron las visitas, o sea, en los lugares. Tuvimos en la Facultad de Arquitectura en Jalapa y también en Humanidades, en un tercer piso, observar unas grietas en una columna. Me informan que eran de estas intromisiones de humedad que hay en la ciudad de Jalapa, uh-huh, y que hacen que se boten los acabados, y era eso lo que tenía esa columna. Pero de todas maneras valía la pena, más vale. Sí. No correr un riesgo y revisar y asegurar. Pero eso, en eso estamos trabajando. Ese tipo de grietas pasan hasta nuestras casas. Hay que revisarlas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Por cierto que ha habido varios centros de acopio de nuestra universidad. Veo que los estudiantes están muy activos. Sí. Y igual forman brigadas que se van a ir este fin de semana, ¿no? En efecto, eso ha sido muy bonito. Y eso desde el primer temblor. Sí. Se empezaron los centros de acopio, muy organizados los estudiantes. Sí. Tenemos, sí, varios centros de acopio y hemos enviado ya. Se enviaron muchas toneladas. Justo el 19 de septiembre salió un camión con 10 toneladas para el Istmo de Tehuantepec, y pues ya no informamos al respecto porque ya de pronto la información era toda la del temblor, uh-huh, la del sismo, uh-huh, y no se dio el realce de la solidaridad que nuestra comunidad está viviendo para los damnificados del sismo. En esa ocasión para Tehuantepec, pero el día de hoy salía un autobús hacia Morelos. Hay muchos daños en Morelos, sí, y está un tanto olvidado. Hoy, por ejemplo, estaba un vehículo que venía de la representación de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México, y mandamos guantes de carnaza para los voluntarios que están apoyando en la remoción de escombros. Y así hay una venta de libros en la normal, y vamos a dedicar todos los fondos que ingresen de la venta de libros en esta feria o remate de libros, uh-huh, en la normal para los damnificados. Entonces, uh-huh, son distintas acciones que estamos haciendo, por supuesto, para apoyar a la próxima semana. El remate de libros va a estar en Veracruz porque está la semana de la lectura que organiza Daniel González, Reflexionario, que está funcionando Mocambo. Maravilloso, sí, sí, sí, ¿verdad? Con muchas actividades culturales, me encanta. Que le han pasado los 7 a Daniel, tiene sus festejos de 2 años, pero primero le llegó Katia, tuvo que suspender. Oh, wow, sí, es cierto. Luego mañana va a presentar La Manta, se va a presentar por fin, y la próxima semana es la semana de lectura. Va a haber el remate de libros, pero también se está recopilando varias cosas para llevarlo. Y también recordamos que hoy en la Casa del Lago, Maliguel Beberido, hoy se presenta una obra de teatro pero está solicitando que lleven también algún tipo de víveres, sí, para poder ingresar al, a está esta obra. Está muy bien. También va a haber, sí, un concierto en el Teatro del Estado, se está organizando con artistas de la Universidad Veracruzana. Uh-huh, uh-huh. Algunos grupos artísticos, pero otros miembros de grupos artísticos que van a ser ensambles especiales y que va a ser el lo que se recaude a beneficio de los damnificados. Ya hace mucha falta. Así hace es. Mucha falta, y sobre todo que se distribuya a todas las zonas donde ha habido varios con problemas. Una, en estos una momentos, preocupación, ¿no?, es cómo hemos olvidado algunos, sí, de los sitios donde hay damnificados. Es que las televisoras nos reportan con mucha claridad lo que pasa en Ciudad de México, que todo a todos nos duele, por supuesto, ah, pero hay muchas regiones a donde no ha llegado nada. Sí. Y creo que es tiempo de hacer conciencia y de ver cómo podemos apoyar también. Que los han ido olvidando, llegan los políticos, se toman la selfie y se van, ¿no? Sí, entonces, pero la población no olvida. No, claro. Es maravilloso el trabajo solidario de la Ciudad de México. La verdad es que qué bonito la respuesta de la ciudadanía. Sí, es impresionante. Sí. Es impresionante. De hecho, hoy, sí, como tengo relación con familiares y amigos que están allá colaborando en la reconstrucción o tratando de ayudar a los brigadistas sobre todo, nos decían que se sentían muy mal cuando llegaba el ejército, porque los hacen a un lado, ¿ah, y sí?, se acaba la organización social y ya no los invitan a continuar, ¿no? Ajá, ajá. Entonces no les gusta que llegue, ajá, aunque es parte del plan de N3, por sí, supuesto, ¿no? Sí, pero sí, deberían de contemplar esta ayuda que es importantísima de la sociedad y que ha sido muy efectiva. Sí, cómo no, sí, muy, muy efectiva. Bueno, vamos a dejar este tema, que la coyuntura nos gana definitivamente, sí, pero es importante es tenerlo muy en cuenta. Pues vamos a la otra parte, que es el nuevo periodo de Sara Ladrón de Guevara en la rectoría. Estas dos designaciones, la primera y ahora la segunda, tuvieron sus peculiaridades, ¿no? Sí, ¿verdad? La primera con recordamos aquella toma de la USB, ¿no? De hecho, hace cuatro años, tú estabas en la USB adentro, hace cuatro, ¿no?, años, yo estaba ahí en el, sí, ahí me tocó, ¿no?, porque yo iba al informe de, sí, sí, del entonces rector, sí, sí, y nos quedamos ahí los que llegamos temprano, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora viene otro proceso también, donde siento que hubo mayor participación de la comunidad universitaria y se abrió más el proceso. Es interesante porque en realidad hubo más participación hace cuatro años. ¿Ah, sí? En, sí, número de gente que mandaba información, sí, por internet y demás. Y también luego me dicen, ay, en este hubo más que se inscribieron. Y no, aquí fueron siete y hace cuatro años fuimos 10. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, creo que esta vez fue más visible. Más visible. Yo creo que a diferencia de los otros procesos, en las redes sociales jugaron un papel muy fuerte. Uh-huh. Y las redes sociales son objeto de todo. Son objeto de comunicación maravillosa y son objeto también de comunicaciones a veces de mala fe, a veces, uh-huh, el anonimato de que cualquiera puede decir cualquier cosa. Hay también mucha información falsa que se maneja en redes sociales. Y yo observé en este proceso un impacto en redes sociales muy fuerte, que no se vivió hace cuatro años, aunque ya existía, pero no tuvo ese efecto, no tenía peso. Uh-huh. Ahora hubo ahí, me parece, además de las que implementó la Junta de Gobierno, sí, que había los espacios para que eso me pareció muy bien, ¿no? Tuvimos las entrevistas por TeleV a todos con el mismo tiempo, con el mismo conductor, un cuestionario para llenar por parte de todos los participantes, una propuesta a la vista de todos, un currículum a la vista de todos. Eso estuvo muy bien por parte de la Junta de Gobierno. Nos daba medios para comunicar con la comunidad y establecieron también, eso muy interesante, la presentación en vivo a través de las USBIs, del sistema de videoconferencias en las USBI, de manera que la comunidad vio quiénes eran aspirantes y después quiénes eran candidatos a ocupar la rectoría. Eso a mí me pareció estupendo. Por otro lado, habiendo tantas formas de comunicarse de la comunidad y que se establecieron las por internet y pidiendo entrevistas presenciales, hubo como el otro espacio, ¿verdad? El de la prensa y el de las redes sociales, uh-huh, en donde había una participación, digamos, menos ordenada en la medida en que es voluntaria y espontánea, uh-huh, pero que había a veces golpes como en las como en las campañas políticas de los partidos. Y eso yo lo lamento, porque está bien la crítica, ¿no? Bienvenida, por supuesto. Pero que no se conviertan los procesos universitarios en campañas como las que hacen los partidos políticos, porque eso es, me parece, una práctica... Que se acerca más a la guerra del lodo. Sí, uh-huh. Y hubo mucho esto. Sí. Y yo lo lamenté y lo platiqué con mis compañeros que estaban participando. Y todos lo sintieron. O sea, yo debo decir que lo comenté tanto con el doctor Manso como con la doctora Córdoba Plaza. Y se sintieron ellos, pues, como... Se siente la agresión. O sea, cuando uno está en medio de eso, sí, es muy fuerte. Sí. Y pues, fue parte de un proceso. Las cosas tienen que darse como está la situación, ¿verdad? Uh-huh. Es una comunidad y va más allá de lo que es la comunidad universitaria. Hay muchas expresiones de la ciudadanía. Entonces, inevitable, pero sí fue un tiempo de golpeteo fuerte. Uh-huh. Para todos, ¿eh? Para todos los que participamos en el proceso. Sí, a veces uno no se da cuenta con el trabajo cotidiano, lo bien o lo mal que hace uno, ¿no? Pero los puntos de vista crítico nos ayudan a verlos. Sí, claro, ¿no? Que sí, son buenos. No, uh-huh. No, sin duda alguna, cuando hay opiniones críticas, creo que deben servir para mejorar. Claro. Pero en redes sociales se llega al insulto. Sí, no. Esa es otra cosa, eso no tremendo. Son procesos críticos, sí, ¿verdad? Sí. Ahí Lucio es el que recibe, es el punching bag, ¿no? Recibe todos los golpes, ¿no? Él tiene mucha simpatía de parte uh-huh. de los estudiantes, es muy interesante sí. personaje. Y ahora tiene a su compañera Liz uh-huh, que sí. nos da mucho gusto, que tenemos uh-huh. mascotas con equidad de género. Cosa muy rara en las universidades. No, todas las mascotas son uh-huh. Varones. Pues los Pumas está Goyo y nada más, solo Goyo. Y así en, sí, en el sí. resto de las universidades. Sí, así es. Bueno, recuerdo el primer discurso cuando tomas posesión como rectora, que hablabas de la gran orquesta, ¿no? Así es. Y hoy volví a hablar de la gran orquesta. De nueva cuenta, aún sí. con las notas discordantes, ¿no? Es que me queda claro que en un grupo, cualquiera que sea, uh-huh. artístico o con cualquier otra vocación, siempre habrá voces críticas. Yeah. Y debemos de integrarlas también. Deben uh-huh. formar parte de lo que es el grupo. Y finalmente, si tiene que haber una dirección, uh-huh. es muy importante. Y queda claro que eso ocurre en la democracia, ¿verdad? Hay un grupo grande y tiene que haber alguien que está dirigiendo, conduciendo, gobernando, coordinando, y que no vas a tener a todos contentos. Uh-huh. Eso es normal. Pero si hay una medida que se acuerda institucionalmente o comunitariamente, pues es necesario seguirla, pero y esas voces críticas deben ser para mejorarla, pero no para vulnerar esa dirección, porque entonces viene el caos, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Esa era mi metáfora. El director de orquesta debe saber exactamente qué hacer, ¿no? O por lo menos procurar. Claro, ni que se le duerma el ejecutante, exacto, ni que exacto. se le vaya a salir de la nota, ¿no? Así es. Pero sí, ese fue mi metáfora en ambos discursos. Así es. Ahora el proyecto se llama Persistencia y Permanencia. No, perdón. Pertenencia y pertinencia. Sí, perdón, estaba confundiendo. Perdón. No hay problema, es que parece trabalenguas. Sí, pero pero son dos conceptos que son muy universitarios. La exacto. pertenencia a nuestra universidad. Yo diría que es un complemento a esta tradición e innovación que nos quedó como anillo al dedo, uh-huh. de ver hacia el pasado lo que hemos construido, de ver hacia el futuro lo que queremos ser. Ahora es la comunidad, la pertenencia a la Universidad Veracruzana. Pero no solo pertenecemos a la universidad, pertenecemos al Estado de Veracruz, al desarrollo de Veracruz, pertenecemos al país México, al desarrollo de nuestro país, pertenecemos a un mundo globalizado. Entonces tenemos una pertenencia que nos da identidad y que nos da compromiso. Y luego tenemos la pertinencia, y todas nuestras acciones, todas nuestras funciones sustantivas deben ser pertinentes. Eso significa el efecto de nuestro quehacer en la sociedad, uh-huh. en el desarrollo, en la vinculación con la sociedad. Uh-huh. Eso para mí es muy claro. Nuestros programas educativos deben ser pertinentes. No podemos formar profesionistas que no sean de calidad, que no estén al día, que no tengan programas pertinentes, perdón por la redundancia, en su realidad regional, local y nacional. No, las líneas de investigación, que signifiquen la resolución de problemas, que sean pertinentes. En nuestra región tenemos muchas problemáticas que pueden mejorar con nuestros trabajos de investigación. La difusión cultural, que sea un trabajo pertinente para que la sociedad tenga acceso a ese derecho humano que es la cultura. Uh-huh. Todas nuestras funciones sustantivas deben ser pertinentes en nuestra realidad de la sociedad a la que nos debemos. Entonces es eso, ya no se te va a olvidar. Sí, no, pertenencia no. Y pertinencia no, hacia adentro y hacia afuera. No lo apunté bien. Entonces, no hay problema. Perdón, pero dentro de ello está este trabajo que vemos que se viene realizando de lugar casi el 100% de los programas educativos, sí, con calidad. Estamos y seguimos caminando en eso. De hecho, antier me avisaba Liliana Betancur, muy contenta, que ya logró el 100% de los programas educativos del área económico, administrativa, porque faltaba geografía y ya lo logramos. Pronto estaremos yendo a darles el reconocimiento. El área biológica agropecuaria también ya los tiene. Hay otras áreas en donde falta por ahí uno o dos programas para llegar al 100%, y vamos a seguir trabajando en eso. Pero más que el número del porcentaje, tiene que ver con una cultura, la cultura de la calidad. Y la acreditación es una forma de asegurarle a la sociedad que somos pertinentes, que estamos haciendo este trabajo con calidad. Y ahora queremos, en los 4 años por venir, queremos hacer una mayor insistencia en la internacionalización. Yo tengo la impresión de que, por un lado, hemos crecido, hemos avanzado mucho en la internacionalización, pero también hay mucho trabajo de tipo internacional que no tenemos registrado. La mayoría de nuestros investigadores están vinculados con investigadores de otros países y desarrollan trabajos con otros países, y no está sistematizado. Y luego tenemos que hacer internacionalización en el currículo de nuestros programas educativos. No es la internacionalización nada más viajar, no es nada más los programas de movilidad. Debemos seguir esos programas de movilidad. Esos son caros y es muy difícil mover a muchos. Cada vez hemos movido a más estudiantes en programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales. Pero la internacionalización debe llegar a casa. Debemos hacer estudiantes que tengan esta visión de internacional ante un mundo global, que sean capaces porque dominan un segundo idioma, porque tienen acceso a las tecnologías de información y se pueden comunicar con gente que está trabajando los mismos temas en otros países. O sea, esta internacionalización debe llegar a casa, y ese es un tema que queremos desarrollar mucho. Y luego también la innovación educativa. Hemos tenido avances también. Y la verdad es que todos nuestros estudiantes hoy usan las herramientas de tecnología de información. La Universidad Veracruzana hizo enormes esfuerzos por desarrollar un programa Eminus, en donde los maestros pueden hacer, en este programa, esta plataforma, apoyarse para los cursos que dan. Lo cierto es que los estudiantes prefieren Facebook. Y entonces hacen grupos de Facebook y ahí se comunican, y es verdad que sí las usan. Es impresionante el grado de utilización de las herramientas de tecnología de información que se usan por parte de nuestros académicos y nuestros estudiantes. Hay que sistematizar un poco más esto. Hay que lograr un poco más en esta modalidad, no solamente virtual, sino presencial y con el uso de herramientas, que es, me parece, hacia donde va la sociedad. No perder este contacto humano, pero ser capaces también de establecer procesos de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Ahora, incluso en 4 años que has estado frente a la rectoría, ¿te has dado cuenta de todos esos cambios tecnológicos que han sido vertiginosos? ¿No? Sí, y cambios, es correcto, Germán, en la tecnología, y cambios también en nuestros jóvenes. Sí. Los estudiantes que hoy recibimos no son como los estudiantes que recibíamos cuando apenas empezábamos a implementar el modelo educativo. Es una transformación impresionante. Los jóvenes sí han transitado a este mundo que tiene acceso a información y al conocimiento, y que ha reducido el tiempo y el espacio. Entonces tenemos que adecuar las universidades, las instituciones, a estos estudiantes que hoy nos llegan, y debemos ser como capaces de atenderlos y de pues potencializar sus capacidades. Claro, claro. Ahora, también las regiones están propugnando por su autonomía, ¿no? Y ese camino también va adelante. Hemos descentralizado, cada quien por su lado. Pero hemos avanzado en esta descentralización y desconcentración de procesos. Hay muchos procesos administrativos que ya no tienen que traer el papeleo a Jalapa, pero queremos avanzar más. También es muy importante, estas tecnologías nos permiten también esa comunicación entre las regiones. Y hemos avanzado, por ejemplo, ahora los programas educativos están haciendo que sean uniformes en todas las regiones. Que sea el mismo programa educativo, por ejemplo, si hay psicología en más de una región, si hay medicina en las 5 regiones, si tenemos pedagogía en más de una región, que los programas se puedan comunicar entre sí. Y eso permitirá, idealmente, que también nuestros estudiantes puedan transitar y quizás pasar un semestre en otra región. Claro. Y con esta flexibilidad que da el modelo educativo, porque eso da para que las opciones terminales pueden ser distintas por región, para que el área electiva es distinta también por región, pero que haya una base de programa educativo con mucha claridad que se comparta entre las regiones. Y yo veo regiones muy pujantes, ¿eh? Yo veo regiones muy transformadas y a veces hablan de que la investigación solo se da en Jalapa, eso es falso. En las regiones se está haciendo investigación. La diferencia es que no hay institutos. En Veracruz hay institutos, pero en las facultades, en las regiones, están investigadores del SNI, ¿eh? Uh-huh. Se está haciendo investigación por parte de los académicos y en conjunción con los estudiantes en nuestras facultades. Es distinto a esa estructura que la Universidad Veracruzana de alguna manera copió a la UNAM de tener separada la investigación de la docencia y que nos parece hoy que no es lo mejor. Uh-huh. Lo mejor es cada académico generando conocimiento y formando a jóvenes. Sí, ha sido muy dinámico ya la educación en los años recientes, ¿no? Así es. Creo que son los cambios que se están dando no solo en la Universidad Veracruzana, sino a nivel nacional, en la educación superior y en general en el mundo. Y a eso es lo que se tiene que luchar y además no perder la parte humana, ¿no? Y una pregunta que siempre se hace una parte de la comunidad universitaria es ¿qué ha pasado con la demanda con las cuestiones del dinero que se nos debe? Invita al abogado general porque los temas legales son de un vocabulario técnico que puede uno resbalarse. Sí. El asunto yo creo que los universitarios debemos estar muy orgullosos de que no fuimos omisos y que denunciamos cuando el gobernador Duarte estaba en el poder. Uh-huh. Eso yo creo que toda la comunidad debemos de sentirnos con la frente en alto. No sé si te ha pasado, pero cuando sale uno de Veracruz, habla uno de nuestro estado y nos hablan de corrupción. Uh-huh. De pronto se volvió en un símbolo de corrupción el gobierno pasado. Y la Universidad Veracruzana no fue partícipe de eso. Y yo creo que de eso tenemos que estar muy orgullosos. Se establecieron 2 procesos penales, uno ante la Fiscalía, otro ante la PGR, y la PGR atrajo el de la Fiscalía del Estado. De manera que los 2 están en la PGR y el abogado ha mantenido contacto con la PGR. Eventualmente piden más información y nosotros coadyuvamos dando la información que se requiera. Y yo no podría expresar con claridad los avances, pero es un proceso que se sigue. Exacto, es algo que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Sí. Que ahí está el proceso, que sigue, ¿no? Sí. Que no se ha abandonado. Así es. Que eso es muy importante. Así es. Ya para ir cerrando la plática, ¿qué nos espera en 4 años a esta universidad? ¿Qué invitación le hacemos a la comunidad universitaria y a la sociedad? Yo creo que podemos resumir un poco lo que he dicho, ¿verdad? Uh-huh. Mantener este aprecio por la tradición y esta búsqueda de la innovación con una claridad de que pertenecemos a una comunidad con una identidad y con un trabajo que debe de ser pertinente. Y nuestro trabajo, en general, el académico, mantener la cultura de la acreditación que establecimos en los pasados 4 años y propiciar una mayor internacionalización y una mayor innovación y sistematizar esta innovación educativa en nuestros programas educativos y demás. Yo creo que es tiempo también de apoyar más la investigación, pero una investigación además que sea pertinente en la región para la mejora de las problemáticas que vivimos como veracruzanos. Uh-huh. y por supuesto la difusión cultural que nos distingue a la Universidad Veracruzana como una institución comprometida con dar a la sociedad el acceso a actividades artísticas de calidad, y que es un poco esta personalidad humanista que distingue a la Universidad Veracruzana. Y además un punto muy importante, ya de manera particular, en esta radio tenemos FM. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y sabes, Germán, que hemos solicitado el AM. Sí, sí, hemos solicitado, sé. Ojalá que nos devuelvan esta otra frecuencia. Claro. Y que tengamos, pues la, es la posibilidad de dar voz, ¿verdad? La radio da voz a los universitarios. La calidad de música hacia una población cada vez más amplia, porque ahora llegamos lejísimos. Uh-huh. Yo suelo viajar en carretera hacia las regiones y no sabes hasta dónde alcanzo a oír Radio Universidad, es maravilloso. Entonces tenemos que ser muy responsables de la calidad de música que ofrecemos, ¿verdad? Y luego de la voz de lo que dicen en la radio. Y me parece que hay una tendencia un poco en las radios en general del AM ser un espacio más de discurso y más de diálogo y más del habla. Uh-huh. Y el FM más de música, un poco por la calidad que permite estas distintas frecuencias. Uh-huh. En todo caso, la Universidad Veracruzana es productora de música y es productora de opinión y de conocimiento, y la radio es la mejor vitrina, sí, el mejor escaparate para mostrar estas dos riquezas de la universidad. Es más emocionante estar en Tlacotalpan y escuchar de manera maravillosa. Es maravilloso. Sí, yo lo vivo perfecto. Ahora. Entonces tenemos una, pues es un privilegio, pero es una responsabilidad, claro, ¿verdad? Por supuesto. Saludos a donde nos estén escuchando fuera de la ciudad de Jalapa. Antes yo recuerdo que oía Radio Universidad de la AM, que tanto queríamos, ¿verdad? Sí, sí. Y lo seguimos añorando, el 1550 de amplitud modulada, y que iba yo bajando Clavijero y que no lo oía yo. No lo oía yo. Es la avenida en donde se encuentra la sede, debo decirlo, para quienes no lo saben. Radio Universidad Veracruzana se encuentra en una vieja casona jalapeña, en la avenida Clavijero. Y iba yo bajando y no lo oía. Entonces, ahora hemos realmente mejorado en la calidad del sonido y tenemos que consolidarlo y mejorarlo y hacerlo pertinente para la sociedad que nos escucha. Claro, decía Magno García Marrero, era un sonido cuadrafónico, porque era de una cuadra. Exacto, está buenísimo. Sí. Pero bueno, rectora Sara Ladrón de Guevara, muchas gracias muchas por estar gracias, con nosotros, Germán, en Voz Universitaria. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha y también a todos los que, aunque no sean universitarios, ya se unen a nosotros, claro, y se vinculan. Uno de los medios de vinculación con la universidad es escuchar Radio UV. Es la importancia de la radio. Muchas, ¿no?, gracias. Muchas gracias, y esperemos que no haya otra oportunidad de platicar. Claro que sí, ¿no? Yo también, siempre lo disfruto. Gracias, gracias a Raciel también, que está por acá, Raciel Martínez, Eugenia, muchas gracias. No dejamos hablar a los demás. No. Otro día. Son las 14:45. Arte y cultura. Dale, Eugenio, estoy viendo. Estamos despidiendo aquí de nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana y le damos la bienvenida a Eloísa Arenas. Eloísa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, Germán. Un saludo al auditorio. Aquí venimos con los eventos para el fin de semana y algo de información. Hoy es viernes 22. Y tenemos concierto didáctico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Tlacna a las 20:30 horas, como es costumbre cada semana. Uh-huh. Y bueno, tenemos también teatro, tenemos la Cuauhtémoc, una obra teatral de la organización de la Universidad Veracruzana, en el Teatro La Caja a las 20:30 horas también, y va a tener repetición para sábado y para domingo, solamente que a las 19:30 horas. También tenemos una función que inicia hoy viernes a las 20:30 horas de igual manera, pero en el Foro Miguel Herrera de Casa de la GUV. Se trata de la obra de teatro Días Oscuros de la Facultad, ¿no?, de nuestra universidad. Entonces, Casa del Lago tiene a las afueras del foro una mesita con café, palomitas y horchata de coco. Uh-huh. Que están intercambiando por materiales para los damnificados. Sí, es muy interesante que lo subrayes, Eloisa, porque esa es una labor que se va a hacer el día de hoy en la Casa del Lago de manera particular, ¿no? Así es, entonces los invitamos para que aparezcan, vayan a ver Títeres para Adolescentes y Adultos, una obra de bajo la dirección de Carlos Converso, Días Oscuros, hoy 20-30 horas. Lleven aquellos materiales necesarios, chequen las listas de los diversos sitios en donde se requieren. Están sobre todo necesitando herramienta, medicamentos y materiales de curación. Va a tener también repetición para sábado y domingo, igual 19-30 horas, sábado y domingo. Y para domingos de museo tenemos a la Orquesta de Cámara de Jalapa. Van a estar en el Auditorio del Max a las 13 horas, como cada semana también. Los invitamos a que pasen a las galerías, estar, por ejemplo, en la Galería Ramón Alba de la Canal, todavía de Rocas, Arena y Agua, de Siddhartha Corral, Crecimiento y Expansión de Miriam Libaber, donde ofrecen recorridos guiados de manera gratuita. Y en el Max están ahorita las muestras de cerámica de Rafael Rueda, tituladas Naturaleza Efímera. Revise nuestras redes sociales en Facebook, estamos en como Difusión Cultural UV. En Twitter nos encuentran @DGDCulturalUV y la página oficial, que es www.uv.mx/agenda. También fungimos como centro de acopio en difusión, Juárez número 81. Pueden ir también a entregar material en donativos para Puebla, Morelos o Ciudad de México. Aparte de esa actividad de recopilación de víveres, de ayuda para los damnificados en la Casa del Lago el día de hoy, ¿habrá otra en otros momentos por parte de Difusión Cultural? En Difusión Cultural, hasta donde sé, es hoy viernes 22, que por la tarde hasta las 8 de la noche podrá recibirse material. Ayer se envió lo que recolectamos durante la semana para Morelia. Entonces, para Morelos. Para Morelos, lo siento, Morelos, otra vez me equivoqué. Ya van dos veces que lo digo, lo siento. Morelos. Fue con una compañera ese material. Y bueno, vamos a continuar. Y yo pienso que esto va a seguir. No debemos de perder de vista que la ayuda va a tener que ser prolongada, porque estos lugares van a requerirla por un plazo pues grande, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Y lo que es muy importante es de que se recupera todo este material y se va destinando a diferentes lugares. Sí. No solamente a la Ciudad de México, ¿no? Así es, y ajá, exacto. Creo que la Ciudad de México ha recibido de muchos otros lugares. Sí. Y pues los estados más cercanos no tanto. Igual no olvidar Oaxaca, que también Juchitán y los lugares de la costa están bastante, bastante dañados. Exacto. Igual Chiapas. Entonces, ¿no? Sí, hay que informarnos y saber cuáles son los materiales y tener contacto con estas personas. Bueno, la UV en diferentes dependencias están haciendo esta labor. Así es, efectivamente, y eso es algo muy importante. Y hemos visto también a varios de los estudiantes que están comprometidos con este trabajo. Sí. Y están haciendo brigadas, ¿no? Para irse. Brigadas de apoyo, también de voluntariado, que se trasladan a estos sitios que no son tan conocidos o que no están, digamos, en los medios tan observados, ¿no? Uh-huh. Y en los que, pues sí, requieren muchísima ayuda, sobre todo herramientas que, digamos, no es tan fácil de adquirir, pero hay de muy buenos precios. Yo he estado buscando y se está recibiendo sobre todo eso. ¿Y qué más les iba a comentar? Pues revisen los materiales, la lista de materiales está también colgada en la página de Facebook. Así es. Entonces, ayer vi mucho movimiento igual de cajas y de traslados en la zona UV, afuera del gimnasio universitario había muchísimo movimiento. Sí, es impresionante la cooperación de la gente. Así es. Lo cual, pues, nos da mucho gusto y obviamente participamos en ello. Uh-huh. Pero como bien dices, Eloisa, esto va para largo, ¿eh? Entonces, así es, no va a ser solamente unos días. Meses de mucho esfuerzo y de estar unidos para que salgamos adelante entre todos. Sí, porque algunos dicen, bueno, ya la próxima semana empezamos a entrar a cierta normalidad, pero ¿qué es la normalidad en medio de estas tragedias, no? Así es, y pues con los edificios y el desalojo de vecinos, de edificios completos, no, hombre, es una cosa increíble que realmente necesitamos estar informados y en red, ¿no?, para apoyar. ¿Qué parte de tu vida la has vivido en Ciudad Juárez? ¿No estabas acostumbrada a este tipo de movimientos? Para nada, no. Así es. Entonces, aquí un sonido que aparece de internet. No se espanten. Yo creí que era como de la... Una alarma, ¿no? Sí, no. ¿Qué pasa? No, bueno, nunca me había tocado, pero pues ya ven, esta situación en un solo mes, uh-huh. dos sismos, ¿no? Así bastante es. Fuertes. Pero bueno, está bien, Eloisa, pues muchas gracias. Gracias. Sería bueno que nos recuerdes las direcciones donde pueden consultar la cartelera. Claro que sí, sobre todo Facebook, que tiene mucho movimiento. Facebook, estamos en Difusión Cultural UV. En Twitter nos encuentran @DGDCulturalUV y tenemos la página oficial en donde se suben todos los eventos a nivel universitario, no solamente los culturales, deportivos, académicos. Es www.uv.mx/agenda. Y tenemos la misma raíz, www.v.mx/difusión cultural, para aquellos que quieran revisar la página de los eventos que tenemos ahí, información colgada, convocatorias, etcétera. Muy bien, Eloisa, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense. También. Y bueno, nosotros también ya prácticamente estamos llegando al final de este informativo, pero le recordamos a nuestra comunidad universitaria que el próximo martes 26 de septiembre va a haber simulacros para desalojar, saber cómo desalojar los edificios en caso de que hubiera una contingencia como un temblor. Entonces, habrá simulacros en todos los edificios, en todas las instituciones, facultades, oficinas de la Universidad Veracruzana, de todas las regiones. Va a haber un simulacro el próximo martes 26 de septiembre. El de la mañana será, digamos que el del turno matutino será a las 10:20 horas y el del turno vespertino a las 17:20 horas. Entonces van a haber dos simulacros y creo que siempre hay que estar muy bien preparados, hay que saber qué hacer en cuestiones de contingencias que se presentan, y pues más vale estar pendientes de las cuestiones de protección civil. Bueno, nosotros ya nos vamos, que pasen buen fin de semana. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves, también les decía que pasen buena tarde. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.